Hola, buenos días, mis alumnos de primer año. Continuamos con nuestras clases interactivas. Hoy vamos a ver iniciarnos en nuestro tercer movimiento pedagógico, nuestra clase número uno y nuestro objetivo número uno, que trata sobre el color en algunos movimientos artísticos. ¿Cuáles son esos movimientos artísticos? El Círculo de Bellas Artes, el postimpresionismo, el fauvismo y el surrealismo, ¿verdad? Ahora bien, ¿qué es lo que se quiere? No es la definición de color porque ya eso nosotros lo vimos, sino simplemente cómo ellos aplican el color en estos movimientos. Una aclaratoria que les quiero hacer en relación al Círculo de Bellas Artes. ¿Por qué le quiero hacer esto? Porque el año pasado se mandó a hacer más o menos un trabajo del Círculo de Bellas Artes y muchos pensaron que aquí no existía eso, que era la de Francia. Y aquí sí existe y tiene, vamos a decir, un historial, un panorama histórico. Entonces, eso aparece en su libro de arte y patrimonio. Entonces, espero que me investiguen bien y se den cuenta de que aquí sí había un círculo de bellas artes y cómo se desarrolló ese círculo y quiénes fueron sus promotores. Lo que se quiere, volviendo a retomar el tema, es que ustedes me digan cómo el fauvismo, qué era el fauvismo, por ejemplo, en qué se basó, cómo empleaba el color, qué es el posimpresionismo. Le estoy dando el posimpresionismo, pero me estoy dando cuenta que en el plan de evaluación no aparece este nombre. Si no aparece el nombre postimpresionismo, pues omítanlo. Pero si aparece, lo vamos a trabajar. ¿Oyeron? Yo de todas maneras me voy a cerciorar. ¿Qué es el surrealismo? ¿Verdad? El surrealismo abarcó muchas, vamos a decir, muchas áreas. ¿Y cómo utilizan los artistas que practican el surrealismo el color aquí? Entonces, ¿qué va a ser la evaluación? La evaluación va a ser un informe escrito. ¿Cómo vamos a hacer el informe escrito? Como siempre lo hemos manejado desde primaria. Y primera hoja de presentación, una introducción breve. Acuérdense que la introducción no es este trabajo lo estoy haciendo yo para que la profesora Nani me ponga 25. No. En la introducción es como un breve, una antesala a lo que ustedes van a desarrollar. Luego viene, valga la redundancia, el desarrollo, la conclusión y si se quieren, me colocan una breve bibliografía donde coloquen allí los libros que utilizaron. A mi manera de ver, me gustaría que utilizaran libros, pero no se copien textualmente, mis hijos. Lean y saquen sus ideas principales, si quieren. Si no tienen el libro a la mano, ¿verdad? A mí me gustaría que tuvieran uno o dos libros. Si no pueden obtener el libro en la mano, entonces sencillamente agarren internet, pero lo mismo, lean y extraigan las ideas principales. Para que así ustedes empiecen, vamos a decir, desde ahorita, desde primer año, aunque debería ser desde primaria, a extraer esas ideas. Espero que le atraer y desarrollar esas ideas en una buena redacción. Espero que le vaya bien en su informe, en su investigación. Buenos días y que sigan bien.